Sábado 17 de septiembre 2016, reunión Llama Violeta, Séptimo Rayo y Masonería. Bienvenidos. Agradecemos a nuestra alma, a la personalidad, que estamos unidos grupalmente para trabajar los temas de la luz, de la sabiduría, de la belleza, del amor, por el cual todos estos maestros y toda una jerarquía de hermanos nuestros que han trabajado milenios de tiempo nos bendicen para poder estar aquí. La Llama Violeta es un libro de invocaciones que lo hizo el maestro Kumar cuando se cumplieron 333 años de la entrada del séptimo rayo al planeta y su vigencia. Esto es de 1675 al 2008, y él escribió este libro. Nosotros leemos simbólicamente cada una de las invocaciones para tenerlo en cuenta y trabajar un poco los interludios para observar, para ver la luz. Copiación, coordinación, redacción, cordialidad, concurrencia, compromiso, coraje y convicción son las claves de los candidatos para progresar en el tema. El templo está abierto de par en par, aunque oculto en la bruma. El misterio oculto interesa al hombre,

que revive a los muertos. Tú reconstruyes la forma y las haces nuevas. Tú eres el guardián del mundo y de la palabra, con mayúsculas. Imparte la palabra y salva al mundo. Maestro constructor, no ceses de construir. 104. Maestro, tú eres el mago que revela, tú eres el maestro del arte mágico. Mueve la varita mágica para transformar. Tú sostienes la palabra mágica, tú eres la clave para los misterios. Ante ti nos inclinamos en homenaje y adoración. 105. Maestro, por favor, revela la belleza, expresa la voluntad divina, unifica los fuegos en nosotros, orienta nuestras fuerzas hacia la luz. Maestro, que tu poderosa espada inicie la alquimia en nosotros, tus súbditos. 106. Alimenta el fuego sagrado, Maestro, aliméntanos. Concede la voluntad del primer logo. Despliega la sabiduría del segundo logo. Imparte la inteligencia del tercer logo. Alimenta estos fuegos, Maestro. Aliméntanos. Hartos estamos de conflictos, cristalizaciones y creencias contradictorias. Aliméntanos completamente. Colmos. 22 y de vuelta se vuelve a hacer. Es decir, que estas meditaciones es como que trabajamos o la leemos en cuatro oportunidades en el año. El año lo dividimos en cuatro. Voy a ver si lo tengo y el maestro Kumar lo mandan por WhatsApp a la hora de India, eso de las 9 de la noche de hoy. Son las 6 menos 10 de la mañana de India, y él lograba, esto comenzó ahora, este año, y vamos a escucharlo, la meditación en inglés, en la voz de él. Not intelligence. He is my goal. Ability, not fame. He is my motto. Expression, not impression. He is my work. Depth, not height. He is my position. Virtue, not intelligence. He is my goal. Ability, not fame. He is my motto. Expression, not impression. He is my work. Depth, not height. He is my position. Virtue, not intelligence. He is my goal. Ability, not fame. He is my motto. Expression, not impression. He is my work. Depth, not height. He is my position. La virtud y no la inteligencia es mi meta. La aptitud y no la fama es mi lema. La expresión y no la impresión es mi trabajo. La profundidad y no la altura es mi posición. El comentario. Para vivir bien en la vida, el que es sabio sugiere practicar las virtudes. La persona mundana, por el contrario, sugiere poner en práctica la inteligencia. Esta última, sin la virtud, convierte al hombre en un monstruo. Las virtudes hacen humano al hombre. La inteligencia, con la virtud como base, convierte al hombre en un maestro. La meta del hombre es llegar a ser un maestro y no un monstruo. En inglés hay la palabra maestro y monster. Sí. Okay. La historia de la humanidad nos muestra que los maestros siguen brillando cuando los monstruos perecen. La inteligencia, irremisiblemente, transforma al hombre en un egoísta, a menos que éste trabaje a la vez con sus virtudes. El virtuoso no es egoísta, pero también necesita adquirir habilidades para ser útil a la vida que le circunda. La virtud sin habilidad le deja a uno desprotegido. Así pues, mientras la virtud es la meta, la habilidad es el principal lema a seguir. El que es virtuoso y capaz trabaja para el beneficio de la sociedad, mientras que el inteligente solo trata de explotar a la sociedad y al mismo tiempo conseguir fama. La fama del inteligente es de corta vida, mientras que la del virtuoso es larga y algunas veces eterna. Pobre es el entendimiento de la gente que percibe la inteligencia y la fama, y no la virtud y la habilidad. Expresarse es una noble virtud, pero no impresionar. Desde el punto de vista de los sabios videntes, impresionar es un acto violento, agresivo y de cualidad rajásica. Rajásica es una de las tres gunas que tiene nuestra naturaleza. Rajásica es hiperactividad, sattva es equilibrio y tamas es inercia. Nuestros cuerpos, nuestras acciones, nuestras formaciones tienen estas tres cualidades que tenemos que observar porque están presentes siempre. Son las cualidades de la naturaleza. no del ser, de la naturaleza. Expresar implica amabilidad y suavidad, mientras que impresionar conlleva agresividad. El acto de impresionar conduce de forma latente y sutil a la compulsión. Muchas prácticas religiosas y culturales actúan así. El capitalismo, el comunismo, el socialismo son ejemplos de ello. No llegó al sur. En cambio, esta expresión se vuelve agresiva cuando trata de impresionar. Un profesor tolerante y amable expresa, mientras que un predicador trata de impresionar. El profesor, cuando expresa, facilita la impresión del estudiante, que sigue su propia voluntad, no por una compulsión externa, sino llevada por su propio ánimo interno. Esta es una cualidad fundamental de trabajo en un discípulo, asegurarse que sigue el camino de la verdad amable y suavemente, mediante la autoimpresión y la amable y suave expresión. Las tareas que lleva a cabo son también suaves y bondadosas, y no están impregnadas de publicidad, propaganda y promoción. Otra cualidad en la cual debe meditar aquel que está en el camino del discipulado es la de vivir en la profundidad y no en las alturas. Los individuos superficiales buscan las alturas en el mundo. No se dan cuenta que el reconocimiento mundano es como escribir en el agua. Por el contrario, el discipulado sugiere que uno debe vivir como una conciencia interna en el antakarana y ser así una ayuda para los que lo rodean. Aquellos que viven interiormente conocen lo divino y el plan y trabajan en silencio. Aquellos que viven hacia el exterior se ven atrapados en el mundanal ruido. Son como hojas secas que flotan en el aire y caen en cualquier parte. Su destino es el cubo de la basura. En esta meditación se le recuerda amablemente al discípulo que necesita orientarse diariamente hacia la virtud, la habilidad, la expresión amable y bondadosa del trabajo y de vivir en la profundidad, en vez de orientarse hacia la inteligencia, la fama, la impresión de los demás y el afán de ocupar elevadas posiciones sociales. Hoy no vamos a leer un poquito ni del sexto ni del séptimo rayo, o si ustedes quieren, sí, leemos. Porque habíamos quedado un poquito, y es delicado, porque bueno, Nicolás tiene mucho que decir y por ahí no va a poder. Entonces, vamos a tocarlo el tema, porque Nicolás escribió, y esto surgió, el retorno del peregrino, ¿no? Y él dice, fui Lord Byron. Él escribió este libro, que es un poco los aconteceres de Nicolás. Nicolás se unió al grupo, o por lo menos al conductor, con Pedro desde su infancia. Y él lo va relatando acá, los contactos que tuvo. Y después estuvo el grupo universo, digamos, que es un grupo teosófico que se hizo en el año 63, 1963. Entonces, entre las muchas cosas que hizo el grupo bajo la conducción de Pedro y de muchos hermanos, con lo cual nosotros estamos en contacto acá en la biblioteca desde el año 70, 72, o también del 63, pero más en esa fecha más activo acá, Nicolás estuvo siempre. Entonces hicieron una vivencia en las selvas, en Misiones, que fueron a trabajar con un hermano y salvar un obraje, Jorge con 18 años, Nicolás con un poco más, que tuvieron toda esa experiencia. Y vamos a ver si las condiciones se dan para escribir un libro una reseña de esa actividad de grupo, porque en el año 93, en el año 92 viene Kumar como maestro de enseñanza, con todo un trasfondo y disciplina de estudios de sabiduría de la India, y con toda una experiencia de vida dedicada a estos temas que nosotros a través del tibetano trabajábamos y leíamos. De ahí, si ustedes pueden percibir algún sentido de lectura que les puedo dar, es porque nosotros trabajamos a través de Pedro la lectura en grupo, y una lectura donde todos somos participantes. Es decir, el que no lee o no expresa es mucho más participante para traer iluminación y para traer la facultad de desbrozar lo que estamos diciendo que el que tal vez exprese. Esta es una práctica de lectura espiritual, y el grupo a través de Pedro lo realizó por más de 30 años, conjuntamente con otras actividades. También estuvimos en la masonería y actividades en la actividad objetiva, siempre prestando servicio. En el año 92 viene Kumar, yo lo siento profundamente que viene por una convocatoria de Pedro para... Discúlpenme. Si me permitís, como él lo dice en el seminario que da en Posadas, él dice que viene convocado por Pedro. Lo dice, está escrito. ¿Eh? Está escrito, está grabado. O sea, no es una interpretación que uno puede llegar a tener, ¿no? O sea, hay un acontecimiento que es interesante recalcar, ¿no? La tarea que nos trae Kumar es grande, ¿no? Es como pasar del jardín de infantes a la universidad, prácticamente lo que estábamos haciendo. Pero yo quería redactar muy brevemente un hecho que marca un momento en la venida de Kumar a la Argentina y el encuentro con Pedro. Sí, me permitís, te agradezco. Porque, por supuesto, que después así lo debo haber pensado y así lo debo haber sentido, pero yo lo que quiero dejar en claro, porque un poco fui partícipe de esto, es decir, esto arranca 2 años antes que Eduardo de Petris me trae unos trabajos y me dice, esto es lo bueno, yo lo consulté con Pedro y eran, se había hecho una correspondencia con el grupo de España sobre el trabajo de Eka y de Kumar. A mí me toca ir a España, a Madrid. Entonces, Eduardo me vuelve a recalcar y le digo, voy a hacer contacto con uno de los hermanos del grupo de España. Antes de ir, lo llamo a Pedro, le digo, me dijo, bueno, suerte, mijito, y voy. Y hago el contacto en Barcelona, y yo le entrego unos libros que nosotros habíamos editado de acá, y él me entrega y me comenta. Ya antes, el grupo había tenido contacto con otro español, que es Vicente Anglada, que es un discípulo muy cercano a todo lo del tibetano, que había venido acá. Y entonces José me dice, uy, uy, uy, este es muy grande, ¿no? Por Kumar. Yo me quedo con esa expresión, siempre lo recuerdo a él por eso. Uy, uy, uy, esto es muy grande. Esto era junio del 92. Hicimos el contacto, se estableció más contacto formal, y en diciembre viene Jesús, que era español, Jesús Díaz, traductor de Kumar. ¿Ok? Habla con nosotros, nos encontramos, demás, y Kumar llega en abril del 93. Y da la primera charla, que nosotros ahora, de alguna manera, la estamos leyendo los jueves con la curación, porque es la curación espiritual. Pedro siempre nos decía que cada hermano que venía al grupo, en realidad pasaba un largo tiempo y él lo que trataba era de que nos curemos, es decir, nos armonizáramos, es decir, nos purificáramos un poco. Kumar también da una primera charla de curación. El trabajo continúa. Pedro después en el 93 creo que Kumar viene dos veces, y en el 93 Pedro pasa a Oriente, desencarna. Entonces quedó Kumar siguiente. Nosotros, todos los que hace 30 años estábamos, para nosotros fue como que nos patearan el hormiguero, porque la verdad, nosotros estábamos compenetrados a lo que es el estudio, pero él traía una dinámica, un progresismo de trabajo, que aún a su vez lo fuimos aceptando, pero los cambios no son duros, los cambios no son duros, es decir, todo el grupo, discúlpeme, vamos a pasar el tema, pero bueno, es parte del tema, bueno. Fue duro, no es simple, porque nosotros hacíamos lectura espiritual y los que estaban más cerca a Pedro estaban con tareas de grupo. Pero Pedro era fuego, cualquiera que se va alineando con la luz se transforma en fuego. Por eso estas invocaciones hablan de fuego y de luz, porque el fuego moviliza la masa, ¿verdad? Por eso hay tanto movimiento de fuego para movilizar las masas y para elevar la condición humana a su condición de ser de luz. Y lo que estaba más cercano, bueno, estaba más cercano en una actividad objetiva, en esto, en otro. Y después viene Kumar con toda, digamos, como dice un poco Jorge, con más que la facultad, era la vida de él, ¿verdad? Era la vida y el ritmo y la capacidad de revelar la verdad a través de su visualización. Todos nosotros revelamos la verdad en producto de lo que visualizamos, porque nosotros salimos de la madre, ¿verdad? de la materia, de la madre, del planeta. Y esto después es un tema lateral que vamos a tocar. Bueno, Nicolás pasó hasta ahora y está, y hizo este libro, donde relata una serie de acontecimientos en la vida del grupo y también su tema, habla de la reencarnación, él sabe mucho. Yo no quiero hablar mucho de esto porque él por ahí no lo va a poder expresar y no quiero que le quede adentro. Pero el tema del peregrino, Nicolás, surgió porque vos en el final de todo tu relato y cuando estás allá relatando el hecho donde él recuerda toda la vida de Byron y él dice que es una reencarnación de Byron. Byron hizo, no sé, creo que hizo uno más, hizo alguno más de un libro, pero bueno, Nicolás hizo un libro. Y entonces cuando están en la parte de descubrir de los féretros, porque es una forma que Byron muere, ¿no? Y entonces Nicolás, ahí es donde él pone en el libro la palabra del peregrino. Entonces a él lo nombra, Byron, como el peregrino. Entonces el título es El retorno del peregrino, por Nicolás. Entonces surgió el tema de hablar del peregrinaje, ¿no? Del peregrinaje. Y vamos a hacerlo a través de nosotros en sí, como dice Nicolás, somos peregrinos, ¿no? Peregrinos eternos. Peregrinos eternos en búsqueda de la vida una, que es la verdad eterna. La vida una, es decir, la vida de unirnos a la vida del Creador, de unirnos a la vida una. Decimos siempre que nacimos en la oscuridad de la materia, por eso hacemos este símbolo, este es un círculo y un centro. Nacemos en la oscuridad de la materia, nos dan una serie de atributos como el nombre, una forma, un color, un sonido cuando empezamos a expresar y salimos al mundo. Salimos del centro y vamos a la rueda de la vida del mundo externo y ahí empezamos el peregrinaje. Este es un peregrinaje que es de ir de la objetividad hacia el centro, de ir a lo externo, a lo interno, a lo externo eventual, a lo interno permanente. En este peregrinaje vamos a llevar muchas vidas, pero muchas, hasta llegar a golpear de entrar al templo, de entrar a la conciencia interna. Entonces, en un primer peregrinaje, viajamos por el espacio. Ese es el viaje objetivo. Y luego hacemos un viaje en el tiempo. Entonces, ese es un viaje subjetivo. En el viaje en el espacio tenemos hitos y tenemos olvidos. Hitos y olvidos. Por lo tanto, recordamos y no recordamos. Vamos siempre en búsqueda de la vida una, de la luz, del amor, de lo que realmente somos. Pero en la forma y sin poder observar el movimiento que hacemos, nos llevan las ilusiones, nos llevan los falsos movimientos, la luz refleja, nos llevan un montón de cosas a establecernos. Y así, en ese andarivel, chocamos, nos equivocamos, no vamos reconociendo los puntos cardinales, que es uno de los primeros puntos que vamos a ir reconociendo. Y entonces vamos viendo con quién cumplimos, si cumplimos, cuál es el móvil de este peregrinaje. Generalmente el móvil es la propia autosatisfacción, entonces así tenemos mucho recorrido, porque la creación externa tiene los mismos valores de lo interno, porque es el creador que está en la creación a través de la madre. Y la madre también está en la ignorancia del creador, porque la madre crea formas y le pone todo su impulso a la forma, que es el hijo, que es la conciencia. Y la madre vive toda su vida, siempre la madre está presente para que el hijo se libere, sirva, tenga la actitud y la virtud de servir a la creación. Entonces, si el hijo medita en la madre y en la profundidad de la madre y le sirve, va a llegar un momento que la madre y su accionar anule la personalidad y la lleve al alma. Cuando la lleva al alma, la madre le presenta al padre a través de la mirada. Eso es la Inmaculada Concepción. Algo que trajo Jesús, que trajo la Virgen, y algo que también se repitió en India. La Inmaculada Concepción es un estado de elevación que tiene un aspecto que es difícil que se hable, porque es un aspecto de elevación por consagración. Entonces vamos a ver un peregrinaje de Jesús, de alguien, vamos a comentar el peregrinaje de Jesús de alguien que es hijo de la Virgen, es decir, que fue concebido en la Inmaculada Concepción. Y su viaje, porque él también tuvo viajes externos. Entonces, cuando nace Jesús en Belén, vienen tres padrinos, ¿no? Jesús en el altar está ahí en la punta. Y vienen tres padrinos, que son Maitreya, Gotubi y Moria, los tres de arriba, que son los tres reyes magos. Y lo vienen a bendecir. Dice que ellos llegaron al lugar de Belén por la estrella que vieron. Porque cuando se concibe la materia virgen, la luz mayor, el ser, se aplica. Porque hay tanta luz en la materia virgen concebida que la luz no tiene resistencia. Porque así como es arriba, es abajo. Esa es la Inmaculada Concepción. Nosotros, como alma, entramos en el feto el cuarto mes. Y ahí estamos, 5 meses hasta nacer. En la Inmaculada Concepción, el alma se impregna una vez que en la materia nació. Esa es la estrella que vieron descender, que era el alma de Jesús. Y los tres reyes simbólicamente estaban ahí. Claro, el padre de Jesús es José, que es el regente del séptimo rayo, que es Saint Germain. Y la madre es la Virgen María. Es decir, que este es un trabajo de la jerarquía, porque es importante que veamos que hay un trabajo de la luz, como también hay trabajos oscuros, como hay trabajos diabólicos, hay trabajos de la luz. Y los dos están activamente presentes y siguen estando presentes, porque ellos son trabajadores de la luz. Entonces, Jesús, durante 12 años, fue adiestrado por José y al lado de la Virgen María. Es decir, Jesús fue adiestrado en el arte de la construcción y de la habilidad ya desde niño. Entonces hace su primera peregrinación de Belén y va a Jerusalén. Esto en Pongumar y a través de distintos seminarios salió, hay un libro que es El Maestro Jesús. Es lindo leerlo y poder leerlo en familia. Lo comento, pero para ver esto, es decir, y Jesús sale, claro, él estaba imbuido de la luz, de la vida y de la verdad. Entonces, llega a Jerusalén y se pelea con todo, porque Jesús era fuego, era luz, ¿no? No es la imagen que nos venden, de que está en la cruz y caído, no. Jesús era un Superman, los maestros son Superman. Y entonces se pelea con todo, a tal punto que ya corría riesgo, porque fue al templo, tiró todo. Entonces, José habrá convocado a alguien y vino discípulo iniciado también y se lo llevó. Entonces pasa 18 años peregrinando. Este es el segundo peregrinaje de Jesús. Hace el peregrinaje en masonería que es del compañero. Es decir, en la masonería hay tres grados. El de aprendiz, que peregrinó por la vida y se cansó, digamos, es decir, de no tener respuesta a preguntas, ¿no? Entonces golpean la puerta de la masonería, lo atienden y hay una iniciación. Entonces es la iniciación del aprendiz. Y el aprendiz se representa que trabajó como aprendiz con tres herramientas. El martillo, que es la voluntad, porque nosotros, para que los sentidos no nos secuestren, que las emociones no nos lleven y que la mente no formada nos atormente, tenemos que aplicar algo superior, que es la voluntad creativa. La voluntad, que es fuego. Es decir, el fuego es alquimia sobre los metales menores. Entonces, el símbolo aprendiz es el martillo como voluntad y el cincel como discriminación, porque tenemos que discriminar. Y la regla de 24 pulgadas, que es el tiempo, para saber cómo actuamos. Y de ahí salen muchos dichos, de esas tres herramientas. Pero eso, Jesús, José ya lo tenía aplicado. Él ya había moldeado su piedra cúbica, que es el símbolo del primer grado de aprendiz, es decir, que tiene que golpear su piedra cuadrada, ¿no? Y modelar, sacarle los ángulos agudos, es decir, tornear, llevarla a que sea una piedra, un ladrillo que pueda tener cabida en cualquier construcción, y tiene que moldear su materia, que es arcilla, La arcilla es una materia sin forma. El ladrillo es una materia que permite construir. Pero Jesús eso ya lo tenía. Entonces él fue a hacer el segundo viaje, que está relacionado en el grado de compañero de la masonería. Este segundo viaje es un poco más largo. Y donde son 5 viajes. En el primero son 3. Donde escucha el ruido y el fragor del mundo objetivo, las peleas, los conflictos, el ruido de las batallas, después un ruido menor, porque va armonizándose con el medio, hasta que en el último siente una brisa, porque ya su forma fue moldeada para reconocer el conflicto, pero no tener actividad en el conflicto, porque una cosa es ver el conflicto y otra cosa es ser fuerza del conflicto, ser parte. Y tuvo eso, porque salió, quiso tirar el templo y casi lo matan, ¿no? Y sí, entonces el padre dice, bueno, por ahora tenés que seguir preparándote, vamos a buscar las escuelas más especializadas. Y así fue a India, así fue a Egipto, así estudió en Persia, hizo 5 viajes, porque en masonería esos 5 viajes son 5 instrumentos también de construcción que uno tiene que ir incorporando para trabajar. Y pasó 18 años y también tuvo sus escuelas, porque en India también siempre era activo, era progresista, también pasó sus escuelas, pasó mal, por eso iba pasando de un lado a otro. Y vuelve a su tierra a hacer su trabajo, vuelve a Jerusalén. Ese fue un segundo peregrinaje. Acopió, aprendió y vuelve nuevamente para hacer su trabajo. Donde estaba toda la jerarquía, de alguna manera, bendiciéndolo, apoyándolo, sugiriéndolo. Pero era su móvil, era el móvil de llegar al Padre. Estaba la Virgen, ¿sabes? Y hace su salida, y bueno, ya conocemos la historia, donde fue sepultado. Y ahí está la tercera peregrinación. Sale resucitado con vida y se presenta a Dios y sigue trabajando. Hay 3 peregrinaciones que tenemos de alguna manera también en nuestro derrotero y corresponden a 3 grados distintos de acción. Nosotros conocemos la peregrinación de ir a Luján, es una. Vamos a la peregrinación a Luján, vamos pidiendo, vamos buscando. Y también está la peregrinación, ahora en Salta se hizo de la Virgen de los Milagros y del Señor de los Milagros, donde todo el pueblo se mueve. ¿Y qué sale después? Y después sale la reina, la Virgen o el Señor a bendecir. Esa es la salida de quien fue un maestro o un ser luminoso. Así también lo tuvo Jesús cuando sale, que revive y se presenta a sus discípulos. Él también salió. En la masonería esto está como 3 grados, es decir, el iniciado, esto es, era, tocábamos el tema de masonería, ¿no? Como ritualismo. El iniciado, el que se inicia, el compañero que comienza a trabajar con todo lo que fue aprendiendo para ser armonioso en el aspecto externo, y está después el maestro. En la masonería el maestro también trabaja y hay toda una especie de alegoría humana que, bueno, por como estaban construyendo. Los masones siempre construyen, y nosotros también, porque, digamos, construyen como obreros de la luz, ¿no? Entonces estaban construyendo un templo. Todos los templos de la iglesia y demás lo construyeron los masones, ¿no? Nunca creo que vimos un sacerdote construyendo, ¿no? Pero los jesuitas sí un poco, pero construían los aborígenes, ¿no? Digamos. Pero en las grandes ciudades, las grandes capitales están construidas todas por masones. Pero era su trabajo, no era por nada en especial. Entonces estaban construyendo, dice la leyenda, y había, digamos, había compañeros y había aprendices o recién iniciados que quisieron sacarle la palabra, más que la palabra, quisieron sacarle el verbo creador de la obra que quería hacer. Y bueno, como no la dio, lo matan. Entonces la alegoría del tercer grado de maestro es que lo van a buscar y lo encuentran y lo resucitan otros maestros. Hay una forma de levantarlo, es decir, que es la misma alegoría, un poco de Jesús histórico, pues, con lo que realmente pasó. ¿Por qué? Porque esta es parte del peregrinaje, ¿no? Es decir, nosotros salimos de la oscuridad, vamos buscando la luz, viendo lo que es la luz verdadera, es decir, buscando la verdad. La vida una es la verdad. Y tenemos que unirnos a ella, que es la energía, que es la luz. Y si hablamos de los maestros, es para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Vos leíste una parte de la llama donde, digamos, cómo las formas animales se transmutaban, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ver formas animales con colores blancos, ver el cisne blanco, ver la paloma blanca que estuvo con Jesús, ver la transformación de la fuerza de la luz y de la divinidad, porque existe. Y ellos nos pueden dar fuerza, o nos pueden dar ese sostén que nos puede llegar en algún momento a faltar. Entonces, pero más que sostén, esto es científico. Ellos nos van a dar, si nosotros nos alineamos, ellos siempre están disponibles. Lo que pasa es que nosotros estamos muy densos. Entonces, la yoga de síntesis actual de CBB nos da una gran oportunidad. Y esto retomo al hecho de, es decir, la presentación de Jesús con los 12 discípulos tiene una relación de procedimiento bastante particular y profundo, ¿no? Es decir, porque hay un trabajo que se realiza a través de la asimilación de las energías de los distintos signos y sobre todo en la aceptación de la creación. Si no vemos al Dios en la forma externa, es muy difícil que la podamos ver internamente. Si no llegamos a ver la luz manifestándose entre nosotros y teniendo respeto de la luz que cada uno es muy difícil que la veamos internamente. Es muy difícil. Entonces esto es como un yoga que vamos viajando en el tren, ¿no? Entonces, él me dice que abra la ventanilla. Y a mí la ventanilla molesta y yo la cierro. Es decir, que nosotros podemos entrar en conflicto muy fácil. Porque, ¿cuál es la finalidad? ¿Es mi comodidad o es la comodidad de él? ¿O es que el viaje sea cómodo? Entonces, hay una actitud de respeto y de armonía que debe reinar en cada uno, para que el conflicto no esté. Estemos presentes en la fuerza del conflicto. Y esto es en el terreno de entre uno y otro, pero también es en el terreno interno de nuestro funcionamiento, con nuestras emociones, con nuestros sentidos, con nuestra mente. Con nuestra mente. Entonces, si trabajamos en bien general, y esto me hace ocurrir una inversión, ¿no? La verdad es en la orden, que decía la orden en bien general. Entonces Pedro le dijo, ¿y por qué no empezamos a decir? No, nosotros en el ritual dice en bien general de la orden. Entonces Pedro nos dijo, ¿por qué no decimos la orden en bien general? ¿No? Es decir, que la orden de un servicio, la orden es una masonería, no es un orden que dé un servicio al bien general. Entonces nosotros estamos por eso surgió el tema de digamos, estamos en Virgo, ¿verdad? Cuando expresamos, ¿no? Es decir, cuando el creador dice las escrituras, produce la creación. El creador es el verbo. Y tiene su concepción de verbo para crear. Entonces tiene un medio para expresarlo. Y lo manifiesta. Y surge la creación. Son cuatro pasos. Tres que están ocultos y uno visible. Esto es como la semilla que ponemos en la tierra, ¿verdad? Es decir, todos los pasos están ahí. Pero nosotros solamente vemos el brote. Pero todo el poder está resumido en tres pasos. Que es su genética, su procedimiento práctico para que la genética tome contacto con la tierra y con el contacto de la tierra germine. Y vemos solamente eso. Nosotros también, nosotros tenemos una tercera parte que es la objetiva y tres que están ocultas. Entonces cuando el padre crea la madre, que digamos, cuando decimos la madre, decimos la materia, el Purusha es el espíritu y la materia sobre el que el Purusha se expresa. Y la madre lo concibe por visualización, ¿verdad? Es decir, el padre crea a la madre y luego se casa con la madre y está en la creación, pero permanece oculto. El padre está oculto en la creación. Por eso la madre, que está velada en la oscuridad, pero lo único que tiene para desvelar es la creación del hijo. Que es la forma, que es la conciencia, y vuelca todo ahí, y a través de liberar al Hijo de la creación, tiene contacto con el Padre. Entonces el Padre se le revela al Hijo. En esta instancia la Virgen María fue, cuando fue que Jesús estaba enterrado, va con una espiga de trigo y con una lámpara. Es decir, que le va a llevar el alimento simbólicamente, el alimento espiritual y la luz. Ese símbolo es que le está diciendo, que le está presentando al Padre, por eso él se eleva. Ese símbolo también, ahí aparece el número 3, digamos, todo lo que hablaste hasta ahora siempre está el número 3. En masonería también, el grado 33 es el mayor grado que se puede obtener. Sí. Sí, en realidad el tercer grado de una parte de la masonería es el del maestro. El tercer grado es el del maestro. Por eso estas invocaciones salen cuando se cumplieron 333 años. El camino del peregrino también, tiene tres partes del mismo que claro, es que hay. Es decir, hay viaje de tres que se repite. También a los 33 años. Como que... Exacto. Exacto, sí. También la creación, el número 3, padre, madre, hijo. Claro. Y el triángulo, también la es que, claro. También tiene tres puntas y podemos ver ahí el número 6. Son los tres lobos. Ahí, son los tres departamentos del Manú. Que a través de ellos se manifiesta la creación. Está el Manú, el Bodhisattva y el Mahachohra. También son tres. Uno maneja la humanidad, el otro la devoción, por así decirlo, y el otro el conocimiento. O sea, nosotros vivimos en un mundo de símbolos. De ver los símbolos, el verdadero esotérico es el que, o el ocultista, es el que ve lo que está oculto detrás de la forma. O sea, nosotros tenemos la forma, pero detrás de la forma, esa es la transfigura. La transfiguración es porque está detrás de la forma. Eso es algo interno, no se puede. O sea, en el momento que lo expresamos, pasa a ser objetivo. Por eso, de tratar de pasar del instinto a la inteligencia, pero leímos que la inteligencia divide. Entonces, ¿cómo llegamos a la intuición? A través de la virtud. Es una etapa que tenemos que pasar. Desde luego. Está todo perfectamente planeado. Nosotros, hay un arquitecto, trazó un plan. Nosotros tenemos que seguir el plan. Por eso, que mi plan sea un resumen del plan divino, es la invocación del maestro Espinel. Estamos acá para descubrir y que tratar de que nuestra vida sea un resumen de ese plan. Entonces entramos en la corriente de la evolución. La evolución es inexorable. No es que nosotros la vamos a ayudar. La sabiduría se vive, no se divulga. La sabiduría se vive, es, no se puede divulgar. Pero a través del conocimiento, por eso los tres grados de la masonería, el aprendiz es ignorante. Entra, viene del aula de la ignorancia. Sí, pero ya cumplió un peregrinaje, es decir, la personalidad, no llega porque... ya la personalidad sirvió a la creación, ya la personalidad ya reconoce a la madre y va buscando más profundidad, pero ya, digamos, cumplió una serie de condiciones como para poder entrar al templo, porque entrar al templo, que es el templo interno nuestro, es decir, porque más allá del plan general, nosotros también tenemos un plan trazado, que, digamos, la distancia y el tiempo no saben de la falta que le hace al corazón la luz. La distancia y el tiempo no saben la necesidad del corazón a la luz. Entonces la personalidad, cuando llega a un templo, ya recorrió, ya está preparada, ya aplicó el martillo de la voluntad para que pueda tener perseverancia, porque todo este trabajo, es decir, cuando nosotros vemos a los maestros y decimos qué grandes que son, ¿no? Pero no pensamos que hace más de 5.000 años que están trabajando y están sirviendo y están continuamente meditando y expresando lo que visualizan. Están viviendo la vida uno, que es la verdad. Entonces, ya cuando llega al templo, la personalidad ya trabajó, es decir, a ver, tiene los medios adecuados para vivir, es responsable de la sociedad. No tiene enfermedades contagiosas, no tiene costumbres que afecten la salud y tiene la voluntad y estrada para practicar por lo menos 10 años lo que comienza a hacer. Y no se meten a prácticas que no le son debidamente informadas. Ya está preparado, tiene una elegibilidad para entrar en terrenos de más fuego y de más luz, porque el camino interno es de más fuego y más luz. Nosotros tenemos que ver, porque hay muchos que se queman fácil, por moda, hacen muchos cambios, y la vida que nos dio la forma madre es gloriosa, y es divina también. Por eso tenemos que ver la divinidad actuando en la manifestación. Y a través de eso, tener un acercamiento al Padre que está oculto. Pero sabemos que lo vamos a ver si respetamos la creación, que es la madre. Y la madre siempre va a estar. Y el padre también. Porque nosotros somos hijos de esta creación. Y somos la conciencia. Porque el padre es el espíritu, la madre es la materia, y el hijo es la conciencia. Conciencia. Entonces siempre decimos que más que la materia es el sentido, más que la materia el sentido es la mente. Y nosotros en las reuniones que veníamos haciendo, hacíamos tres hombres. Y ahora incorporamos dos más, porque la vida evoluciona y nuestras prácticas también han evolucionado. Entonces incorporamos dos más. Y vamos a trabajar por un tiempo con esos cinco. Porque entonces cuando incorporamos el quinto estamos meditando en el plexo solar, que es la mente. Y la mente tiene que llevarnos luz para arriba. Y no tocamos ni el centro sacro ni el de base. porque estamos pidiendo que nos ayuden y nos van a ayudar. Entonces, cuando ya los sentidos y los reflejos no nos secuestran, la mente empieza a tener un sentido común de capacidad de creación. Porque la mente en sí no tiene pensamiento propio. Pero cuando nosotros le damos conciencia y orden búdica, la mente comienza a organizarse y responder. Y cuando la mente responde, una luz se enciende. Es una luz de peregrinaje menor, que es la luz que nosotros podemos llevar. Después hay una luz mayor que traen los regentes de cada sitio. Pero la luz que nosotros llevamos es la luz de la mente que está en el plexo solar, y que es que la mente puede pensar creativamente. La mente no tiene pensamiento propio, piensa. Por eso, y como es tan sutil, y como tan sutil que es, nos puede llevar a muchos reflejos, a muchas imposiciones, a muchas impresiones, y de hecho es así. Por eso el peregrinaje, hasta que nos conduzcamos a la luz que podemos ser portadores, lleva tiempo. Pero una vez que establecimos el hito de encender nuestra luz y de reconocer a tres, ya empezamos a hacer el sendero en el tiempo, que es el tiempo nuestro. El tiempo. Y el tiempo nuestro no tiene dimensión, porque la mente que está hacia afuera da dimensiones, pero el tiempo de adentro no tiene dimensión. Viene a ser como un infinitesimal geométrico de eternidad, porque la mente, nosotros somos una luz en la mente y un punto como de geometría, un punto. Y estamos crucificados porque la mente se plantea como una coordenada, ¿verdad? Y ahí trabaja entre el tiempo y el espacio. La mente está entre el tiempo y el espacio. Por eso peregrinamos en el tiempo y nos vamos de viaje. Y vamos a buscar la luz. No vamos a mirar. Es un intervalo que hacemos, ¿eh? Cuando nos vamos de viaje es porque cambiamos la rutina que hacemos para darnos oxígeno. Es un viaje en el espacio. Pero después hay viaje en el tiempo. Entonces en el tiempo, cada segundo puede ser una eternidad. Porque también tenemos la conciencia, cuando iluminamos, de ver ese tiempo. Cuando ese tiempo está trabajando, es la energía que ahora, del séptimo rayo, es ritualística y trabaja en el tiempo. Porque ya los peregrinajes sobre el espacio, sobre el mundo objetivo, tenemos mucho, ¿eh? Por eso es el tiempo ahora mágico de iniciación grupada. Ya no va a haber todo un sistema para recibir al iniciado, ni real, ni simulado como es la magia. Ahora las iniciaciones van a ser grupales y reales. Y la vamos a descubrir, porque puede estar aconteciendo, pero después, en nuestro recorrido interno, la vamos a reconocer. Esa es la energía del séptimo rayo. Es la energía de José el Carpintero, que adiestró durante 12 años y más a Jesús. para hacer un trabajo. Un trabajo que hizo para la humanidad. Como símbolo, ¿no? Hizo todo para nosotros. ¿Querés ir a...? Tengo que retirar. ¿Te vas? Sí. Y hacemos la... Esperá, que hacemos la meditación. ¿Ya te vas? Sí. Bueno, suerte. Está bien. ¿Ya te vas? ¿Cómo? ¿Ya te vas? No, en la semana. Ah, bueno. Chao, Jorge. Chao. Bueno, hoy fue un tema... anexo, pero bueno, no hay ningún anexo. Bueno, hacemos la meditación. Vamos a apurar a Inovina. ¿Tienen todos? El libro está a la venta. Nicolás.